Gustavo Puyanes, bueno, felicitaciones, ha sido muy felicitado, creo que cada año hace las cosas mejor y se ve en la pista esto, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero sí, esto es gracias también a la gente que nos sigue y que nos apoya, así que es un trabajo muy en conjunto con todo el equipo de Los Cerritos, con todo lo que se trabaja en genética y gracias a la gente que nos sigue tanto. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, ustedes son muy prolijos en todo, son prolijos en la genética y se nota la prolijidad cuando entras a Los Cerritos también. No, pero bueno, yo creo que es parte de lo mismo. Hay que tratar de brindar y reflejar todo lo que uno hace a diario, pues es un trabajo de todos los días. La fiesta, el día de fiesta es un solo día, pero son 365 días de trabajo y tratamos de que en ese día se refleje todo lo del año. Claro. Así que esa es un poco nuestra política, ¿no? Bueno, hoy decía Inés en el comienzo del remate que era una situación difícil la del campo y vender todo lo que vendieron porque no quedó nada hoy, creo que para ustedes creo que debe ser una gran satisfacción, ¿no? Sí, totalmente porque... Además con precios muy, muy destacados. Sí, bueno, pero los precios no los manejamos nosotros, me alegra mucho que sea la demanda la que nos guía hacia eso y gracias a toda la gente que vamos en ese camino, así que nos debemos a ellos y seguir trabajando para eso. Gustavo, muchas gracias, felicitaciones nuevamente y que sigan los éxitos. No, gracias a ustedes por siempre, por estar con nosotros y acompañarnos siempre. Gracias, muchas gracias. Muy amable.